música galega para recibir a unha galega que temos aquí o carón. Sí. En Badalona, concretamente. Sí, señor. Vamos alá, veña. Moi boas tardes, Amelia. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Parece ser que a entidade está hoxe de celebración, festa por todo o alto, sí. Non? Bueno, estamos haciendo el magosto. Magosto, que non é un magosto calquera, que é un magosto acompañado con bolos preñados, sí, a castaña, con música. Sí, sí, con música, con gaitas, y bueno, intentándolo pasar lo mejor que se puede desde aquí. Claro que sí. Hombre. Bueno, ya están preparándose las castañas también, ¿no? Sí, sí, ya estamos asando. Le manda una foto al mando. Anda, pues a ver, ¿qué poner? ¿Qué? ¿Para ponerme los dientes largos? Habrá que poner. Claro, claro. Habrá que ponerlo en internet, ¿no? Entonces, no se ofende, sí, pero sí, para sí, que la gente saiba que, bueno, que dende Badalona, pues. Y convídase a todos los galegos que pasen por ahí, ¿no? ¿A dónde tienen sí, que ir? ¿A dónde bueno, tienen? A todos los socios y a los que nos quieran acompañar. Le hemos publicado en la página de Facebook, en sí, el Instagram y todo. Los que nos quieran acompañar, invitados están. Hay 50 kilos de castañas. Caray. A ver si somos Poli capaces de comerlos. Caray, caray. Y este año son están muy boas, que parece ser que non hay pocas picadas, como dicen por ahí. ¿Y de dónde son este año? ¿De dónde este ven? Este año son de... ¿De dónde es Isaac? De Bierzo. Do Bierzo. Ah, do Bierzo. De Bierzo. Anda, pues mira a ti. O carón. Sí, mismo. Porque el año pasado también las trajimos del Bierzo y salieron muy buenas, así que este año no nos hemos arriesgado. Sí. Hásanse a estilo galego con bombo, ¿no? Con bombo, ¿eh? Sí, sí. Es con un rodillo y le vas dando vueltas y la vamos usando. Y con este tiempo que falla así un poquillo fresco. Hoy apetece, porque ni hace tanto frío ni hace. Y al lado del fuego hace calor. Eso, claro. al lado do frío. Estás extraordinariamente bien. Sí, señor. Pues agradecemos muitísimo que esta combinación. Por cierto, ¿tenés alguna noticia más que decirle a nuestros oyentes con respecto a cosa que vayan a desfacer a estos días, después? Bueno, hasta acabar el año nos queda muy poquita cosa ya para hacer. En principio tenemos la solidaridad con los villancicos que hacen aquí en Badalona. Sí, sí, sí, sí. Y es un poco la colaboración nuestra con la música y nada. Uh-huh. Y poco más. Luego tenemos la comida de Navidad como entidad. Sí, sí. Asociación y cultural. Y de cara al año que viene estamos intentando programar cosas que ya os iremos informando porque queremos hacer un teatro de recogida de alimentos para la gente necesitada, a sí, ver sí. Si cuadramos fechas con ayuntamientos y esto. Muy bien, muy bien. Bueno, teño entendido que parte dos componentes de grupo de gaitas e danzas participaron hai pouco, foron a visitar unha radio. A ver cando veñen a visitarnos a nós. Pues cuando queráis, ellos van a decir que se programen, lo que pasa es que ahora están un poco liados con los estudios y eso, pero sí. Una tarde, bueno, vosotros lo hacéis un sábado, ¿no? Un sábado, sí. También nos hacemos los shows de 4 a 6, pero bueno, sábados bueno, pues de 6 a 8. Un sábado a la tarde te lo mando para allá, te aviso y te lo mando. Sí, sí, pero, además podemos grabar después colgados ahí en la página, ¿no? Sí, señor. Agarimos sí. De Badalona, visita Radio Cornellán, siempre en Galicia. Sí, sí, pues nosotros no hay problema, para eso estamos. Bien. Pues sí. Agradecemos muchísimo, Amelia, que teñades un moito éxito e moita participación, que además de castañas, tamén poden hai produtos galegos na entidade tamén. Sí, sí, hai, bueno, allí tenemos a nuestro amigo Suso que tiene pulpo, lacón. O sea que hoy mismo ha hecho un cocido con su androlla, con su botelo, es decir. Pues además Suso é moi en comida non hai quen lle gane. Sí, sí. Es farturento. Para eso es gallego, ¿no? Sí, que claro. Siempre... Es farturento, vale. Sí. Pues alegramos muchísimo. Amelia, agradecemos muchísimo a tu comunicación de hoy. Que teñades, mucho éxito. Que muchísima gente se chegue ahí. Disfrutar con todos los galegos y no galegos que estén con vos. Muchas gracias, a vosotros por contactar con nosotros y darnos un poco de apoyo en este tiempo que como estamos. Sí, una aperta grande, Amelia. Gracias. Apertas, taroño, chao. Bueno, despedimos a Amelia con música nosa. Claro. Deixa.